pasado, más particularmente del 5 de diciembre del año pasado. El cuerpo legislativo de esta casa votó la declaración que lleva por número 565 y esta declaración dice: declárase de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al programa de radio El Reloj, que se transmite por AM1010 Onda Latina. Propone, desde su criterio propio, el análisis de la política local, nacional e internacional. en la voz de sus protagonistas. En sus más de 11 años de experiencia acumulada, contó con la participación de columnistas y colaboradores, como por ejemplo Pablo Yonto, en Deportes, Pedro Rieger, Emilio Corbier y Andrés Méndez, en temas internacionales, César Casaki, en Psicología y Medios, Eduardo Rosita, en Economía Política, Héctor Freire, en Literatura y Cine, Alfredo Grande y Yago Franco, en Psicoanálisis. Además, fueron entrevistadas las más diversas figuras de la política nacional e internacional, así como también intelectuales, artistas y referentes de derechos humanos. Nora Cortini, Acevedo de Bonafini, Juan José Campanella, Modesto Guerrero y Osvaldo Bayer, entre otros. Hasta el propio Hugo Chávez dejó su saludo en algún momento para este ciclo. El Reloj cuenta en su haber con variadas nominaciones y 4 premios ganados. Entre las estatuillas obtenidas se encuentra el premio Lanín de Oro, mejor programa periodístico de opinión en FM, en las versiones de los años 2011, 2012 y 2013. También fue galardonado en el rubro Mejor Programa Periodístico en FM con el mismo premio Lanín de Oro en el año 2013. Cabe destacar que a partir de este año, el premio Lanín de Oro, además, entregado por APAC, que es la Asociación Patagónica de Arte, Cultura y Comunicaciones, es de orden internacional, ya que comprende además de nuestro país a Chile, Paraguay y Uruguay. En definitiva, los casi 12 años ininterrumpidos de un programa de radio demuestran que la sustentabilidad no tiene que ver con el lucro, sino con la vocación de hacer un producto periodístico con honestidad y credibilidad, y sin responder a ningún interés corporativo. Todo un ejemplo para los tiempos que corren. Como dicen sus hacedores, el reloj. Porque el tiempo no para y la verdad no se puede ocultar. Declare de interés cultural este programa. Creo que todos somos conscientes de que si todos los grandes medios y los pequeños medios le dieran la posibilidad de expresar sus ideas a todos los sectores políticos, sociales y culturales, tal vez la realidad no sería la que estamos viviendo, porque si pudiera haber posibilidad de que todos se expresen y de que todos se escuchen, posiblemente las decisiones, muchas veces condicionadas por los grandes medios, ¿no es cierto?, cambiarían y serían completamente distintas. Yo por eso, para mí, facilitar esta declaración a un programa que ha hecho de la posibilidad que se expresen todas las voces, un método de trabajo desde el primer día, por eso para mí es un orgullo muy grande. Yo creo que la democracia, hace 30 y pico de años ya que estamos en democracia, entre comillas, tiene falencias estructurales, y una de ellas es precisamente el hecho de que el monopolio de la palabra, de la difusión de ideas, está muy concentrado y atado a intereses económicos y políticos que muchas veces no tienen que ver con los intereses populares, o mejor dicho, son contrarios a los intereses populares, nacionales, ¿no es cierto? Y fomentan un oscurantismo porque tratan de que las ideas que llegan a la población sean muy recortadas para condicionar sus posibilidades de conocimiento y de elección. Si todos pudieran escuchar y interiorizarse de todo lo que pasa realmente, ¿no?, de la visión interesada y de clase muchas veces en determinados sectores, yo creo que las cosas serían distintas, y por eso creo que es muy importante apoyar y fortalecer a todos aquellos programas que rompen el molde, que rompen la regla, ¿no es cierto?, de hacer comunicación para determinados intereses económicos o políticos, y que realmente lo que les interesa es que todas las voces se escuchen, que todas las ideas lleguen. Creo que por eso yo la verdad estoy muy contento de haber facilitado este premio, y creo que realmente se lo merecen. Por eso a Sergio, Gustavo, Federico, Jessica, incluso con Jessica, además de con todos, con los cuales me une un afecto muy particular, también me une que estuvimos juntos trabajando durante todo un tiempo. La veo que anda por ahí corriendo de un lado para el otro. ¿Qué dijiste? ¿Y que va a volver a trabajar, dijiste? Muy posiblemente, exacto. Ah, no, yo te escuché porque no. Esto se llama condicionar al orador. Y no, creo que son un equipo de gente muy buena, que realmente siente lo que hace, que como se ha dicho acá, seguramente pierden plata más que ganar plata, ¿no es cierto?, poniendo a pulmón este programa. Y son precisamente los programas que valen la pena, lo que se hacen con el corazón, lo que se hacen con las ideas, y no lo que se hacen con el bolsillo, porque todos sabemos que cuando el bolsillo es lo que prima, si bien uno necesita llenar el bolsillo para llegar a fin de mes, porque esta es una necesidad, pero cuando condiciona el bolsillo y no las ideas o los principios, muchas veces se hace lo opuesto, ¿no es cierto?, de todo lo que he intentado hacer. Así que yo, la verdad, un placer muy grande de entregarles este premio. Ojalá la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires entregara muchos premios a programas como este, ¿no? Que esto creo que debería ser el norte. Pero bueno, ya sabemos que es una pelea en esta legislatura, porque no podemos obviar que las relaciones de fuerzas a este interior no son precisamente las que quisiéramos todos. Pero si hay más programas como este, yo estoy convencido de que las relaciones de fuerza se van a ir torciendo cada vez más a favor de los sectores populares, de los sectores progresistas, de los sectores realmente que quieren que las cosas no se queden como están, sino que cambien, y que cambien a favor de las mayorías, cambien a favor de todas las ideas, cambien a favor de tener una sociedad realmente democrática, que es la base para tener realmente un cambio en algún momento positivo, y no como vivimos ahora, que fruto de tener tantos intereses de por medio, tenemos una sociedad cada vez más desigual, cada vez donde unos pocos se enriquecen y grandes mayorías se empobrecen, una ciudad como la nuestra, que encima tiene el récord de ser la más rica de todos y que es la que menos destina cada vez más a lo social, a lo público, porque se le ocurre que todo lo que está en esta ciudad tiene que estar al servicio de los grandes negociados, de los grandes grupos económicos, incluyendo las tierras públicas, etc. Así que bueno, yo soy un convencido de que hay que apoyar este tipo de emprendimiento, porque para cambiar hace falta que haya muchos relojes que caminen en el sentido que camina este reloj. Así que bueno, yo acá les hago entrega de la declaración. Enfocarlas desde distintos puntos de vista. Pasó mucho tiempo, el programa fue modificándose, pasó mucha gente, algunas de esas están acá. Por ejemplo, Patricia Leonardi fue coordinadora de aire del reloj prácticamente durante la mitad de ese tiempo que está acá, y le pido un aplauso para ella. La productora ejecutiva de otro programa que hago, que se llama Cuento con Vos, y de ser mi mujer y aguantarme durante hace casi 15 años. Así que gracias por todo eso. También Gabriel Matías de Vestal, que andaba por ahí, estuvo ocupándose de la parte del reloj. Quiero decirles Luis Angeo. Bueno, a Luis Angeo lo acabo de mencionar, con él empezamos a hacer el reloj y era uno de los conductores junto con él. Luis además tiene actualmente su programa que va a venir a subir los lunes, hoy Inmortales y mañana Otras Voces. En la retaguardia, ¿sí? Esto se puede escuchar también por internet y esta es una posibilidad que por suerte tenemos, donde Alfredo Grande también hoy a partir de las 9 de la noche tiene su sueño posible, ¿no? Lo bueno de la radiofonía es que tenga la posibilidad de que vayamos sembrando estas voces a lo largo del dial, y la posibilidad de que además, tecnología mediante, de verdad uno pueda decir que está hablando para cualquier lugar del mundo donde te puedan estar escuchando. El reloj por suerte no se paró, sigue funcionando, nos mudamos de FM a AM, y quiero hoy recordar a algunos amigos que seguramente que si pudieran estarían aquí. La primera es Aida Borni, que fue una gran amiga. Otra que seguramente estaría acá es China Zorrilla, pero si por... y quiero también pedirles un aplauso porque el día de ayer nos dejó quien es la... Fue la presidenta de la Obra Social de Actores, que es la mi obra social, y que era la compañera Cecilia Sensi. Bueno, gracias por venir a todos. No, yo muy sencillo. Empezó, como decían las palabras que leyó Mónica. Sí, señor. Cuando la Argentina dirimía su futuro, cuando no se sabía qué iba a pasar, cuando hacía poco tiempo que se había ido el presidente helicópterista Fernando de la Rúa, cuando nos habíamos sacado encima a Domingo Cavallo, cuando las asambleas populares discutían la salida para este país, cuando muchos decían que se vayan todos, cuando realmente estábamos en presencia de uno de los hechos históricos, creo yo, por lo menos de los que me tocó a mí, de los que tengo conciencia de haber leído y demás, más impresionantes de la historia argentina. En ese momento la discusión era precisamente qué teníamos que hacer, y más allá de las movilizaciones y de las peleas en la calle, apoyando a los sectores que luchaban para otra cosa, para que la Argentina fuera otro país, nosotros nos pusimos a charlar desde la actividad periodística, que era nuestro rol, qué podíamos hacer. Y vimos que precisamente era la hora de un reloj. De un reloj que, como dijo Sergio, o dijeron ahí en las palabras de presentación, porque veíamos que los medios lo que hacían eran tocar muchos temas en forma de videoclip sin profundizar demasiado. Nosotros nos opusimos a eso y lo que hicimos fue exactamente lo contrario. Eran 3 horas para tomar un solo tema y analizarlo profundamente, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde los distintos puntos de vista, para tratar de fortalecer esas discusiones que se estaban dando en la calle, de ser una herramienta que ayudara desde todos estos aspectos a tratar de participar de estas discusiones que estaban dándose en las plazas, en las esquinas, y que eran la constante de la Argentina en ese momento. Esto es solo lo que quería decir, creo que esto es lo que fuimos haciendo, creo que esto es lo que nos fue permitiendo hacer que se expresaran todas las voces, todas las voces. Y este es un aspecto de lo que quería decir y de lo que nos sentimos orgullosos. Y lo segundo es de que vamos a seguir adelante con esto, vamos a tratar de volver a las 3 horas, porque a pesar de que, como decía Alejandro, no teníamos dinero para hacerlo, lo hemos hecho siempre a pulmón. El mensaje que quiero dejar, y me parece muy importante, es que durante lo que fue la ley de medios se dio una gran discusión, y aún hoy sigue esta discusión, que es la de que desde el gobierno a veces, o desde los que aplican la ley de medios, hablan de que no se pueden destinar fondos, o no se le puede dar dinero, no se puede favorecer de distintas maneras a los medios barriales, comunitarios y demás, porque, se usa una palabra, no son sustentables. Bueno, hemos demostrado que somos sustentables durante 12 años. Y así como el reloj, existen cientos de compañeros que hacen programas radiales, que hacen programas televisivos, que hacen imprimen sus diarios y demás. Y lo vienen haciendo durante muchísimos años, sin tener un interés de lucro, sin tener la posibilidad de subsidios ni de participar del reparto de la torta publicitaria, tanto por parte del Estado como por parte de los privados, que no ven en esto un negocio. Entonces el mensaje hacia ellos: somos sustentables, lo venimos demostrando hace un montón de años. Entonces esto es la mayor demostración de que se les termina el argumento. Se les termina el argumento, acá estamos, pongan sus lupas en nosotros, hacemos productos periodísticos excelentes y realmente, auxilio, ¿no? Gracias a todos por haber venido. Qué es lo que no nos dicen cuando nos dicen lo de que nos dicen. De esto se trata el reloj. Recibí un llamado telefónico hace un ratito del negro Juan Carlos Sena. Juan Carlos Sena, un queridísimo amigo y también columnista del reloj durante mucho tiempo, autor de libros como El Ferrocidio, como El Cordobazo, iba a venir, pero lamentablemente tiene una indisposición de salud, tiene un ataque de asma en este momento, así que no puede venir, y así que mandó saludos y un abrazo grande para Juan Carlos Sena desde aquí. Tenemos en el día de hoy varias adhesiones, entiendo, para este acto que está en esta transmisión que estamos haciendo desde el Salón Intersecretaría de la Legislatura de Buenos Aires, así que le voy a pedir a Mónica que lea alguna. ¿Cómo no? Son unas cuantas, vamos a ir echándolas de poco a lo largo de todo el programa. Dale. Arrancamos con la adhesión de Adolfo Pérez Esquivel, nada más ni nada menos, que lamenta no poder estar en este acto de declaración y en el programa, además, el reloj, ya que se superpone con actividades que ya tenía agendadas. Pero él no quiere estar ausente y les hace llegar su saludo al tiempo que les augura lo mejor para la actividad que desarrollan en tan prestigiosa emisora. Firma, lo habíamos dicho, Adolfo Pérez Esquivel, como si fuera un poco Premio Nobel de la Paz. Bueno, Sergio, en este programa especial, ¿no? Hoy en la 1010, saludar a todos los oyentes. Yo diría y a todos los oyentes que tenemos hoy también acá. Sí, yo le pediría a Luis Angió también que se arrime un poquito para sí, queremos que Luis recupere ese lugar que tuvo alguna vez como conductor también de nuestro programa. Luis, un gusto tenerte acá. Y en mi caso también quiero invitar a Gabo, que bueno, tiene algo para decirnos, para contarnos, así que acércate y te damos un lugarcito, y cuando puedas hablar, hablas. ¿Cómo estás, Gabo? Nuestro ex columnista de tecnología, nuestro Federico Ini. Ini es, nunca me acuerdo cómo se llama. Ini, Federico Ini. Sí. Bien, decíamos que el programa de hoy tiene algunas particularidades, cosas que no hacemos habitualmente, donde la idea es invitar a distintos protagonistas de la realidad política, cultural, económica argentina. Hoy lo que vamos a hacer en realidad es un tratar de traerles un volver a vivir. Gracias, Sergio, porque él, como es actor, además hoy está haciendo también de apuntador también. Estás del lado de abajo ayudándome de todo. Bien, ¿cómo estás, Luis? Bien, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Me da mucha alegría, mucha emoción poder estar aquí porque, bueno, igual algunas veces he estado en el programa porque me han invitado, ¿no? Por determinadas cuestiones, pero haber sido parte de esta creación que después de 12 años sigue funcionando. Espero que otras voces, otras propuestas y Oídos Mortales cumplan también esos 12 años, porque Gustavo lo dijo bien, nosotros hacemos comunicación alternativa, nosotros justamente le damos la voz a los que no tienen voz, nosotros tratamos en lo posible y en nuestra modesta ubicación que tenemos dentro de las radios, como programa de radio, de dar a conocer lo que los grandes medios se niegan a informar. ¿Por qué? Porque nosotros el único compromiso que tenemos es con aquellos que pelean, que luchan, que reclaman, que quieren otra sociedad. Y justamente lo hacemos porque somos parte de esta sociedad que quiere este cambio. Nosotros no lo miramos de otro lado. Y para nosotros, esta cuestión binaria de que está de un lado el bueno y del otro lado está el malo, y según para qué lado se escuche, uno es bueno o es malo, nosotros no hacemos eso. Nosotros hacemos comunicación alternativa, comunicación popular y comunitaria. Y además nos reconocemos como trabajadores de prensa, como periodistas y como comunicadores, aunque no tengamos un salario, porque justamente lo que hacemos es comunicar e informar. Eso es lo que quería decir y recordar a todos aquellos y a aquellos compañeros que empezamos en el programa. Hoy tenemos a la compañera locutora, pero teníamos una locutora, Mónica Carlucci, que no pudo estar, una compañera también. Alicia. Alicia. Le cambiaste Carlucci. El nombre, Alicia Carlucci. Alicia Carlucci. Y otro compañero, mi hijo, adolescente también, venía al programa los domingos a la mañana, costaba levantarlo, tenía 18, 19 años, Ezequiel Angió. Pero venía, nos llevaba mate, estaba ahí con el operador, estaba con Patricia, ¿no? Digo, muy buenos y muy lindos recuerdos. Y nada, seguiremos haciendo el reloj. Y me acuerdo cuando decías del spot de Hugo Chávez, cómo lo conseguimos ese spot con Sergio en un encuentro en la Casa de las Madres. cuando hubo Chávez visitó la Argentina en el 2003, creo que fue, ¿no? Sí, por ahí, 2003 o 2005. Y venía entrando entre las columnatas en el viejo salón, ahí en el subsuelo de Hipólito Yrigoyen, y íbamos corriendo a ver si le podíamos sacar algo, y yo le tiré el grabador a Sergio, y Sergio le dice: Comandante, un saludo para el reloj. Y bueno, si está en spot, después vamos a escuchar. Se puede escuchar, porque seguro Chávez lo dijo mucho mejor que yo puedo decir yo. Pero digo, hasta dónde nosotros nos animamos a hacer esas cosas, ¿no? Para poder sacar la voz de lo que en ese momento Hugo Chávez no era. Estaba la persona y la personalidad y bueno, el dirigente que logró y que pudo ser, ¿no? Así es, y no era presidente. Yo quería pedir un momento, porque Alfredo Grande, que tiene su programa de radio, tiene que irse de un ratito porque tiene que llegar a la radio para sacarlo al aire, y a mí me gustaría que Alfredo nos dirija unas palabras. Bueno, Alfredo, a ver, al estudio, por favor. Bueno, buenas tardes. Sí. Queremos aclarar una cosa. Alfredo es a quien echamos mano cada vez que queremos pensar algo, que nos ayude a pensar y a desentrañar todas estas cuestiones que nos rodean. Está bien, terrible el problema. Bueno, muy brevemente, porque realmente, además del programa de radio, yo me tuve que alejar un poco de reloj, porque Zamora a las 18 horas, estoy acá, evidentemente no se puede estar en todo lado al mismo tiempo, pero hoy quería estar acá. Y muy brevemente voy a hacer una referencia. Yo sé que lo conozco hace más de 20 años. Yo, entre otras cosas que hice, armé el departamento de salud mental de la zona argentina de actores, ¿no? Lo conocí ahí. Después de luchar, ¿no?, con esa sutil fascismo de los progresistas, ¿no? Echaron y yo ya no era dirigente. Pero hicimos un ciclo que se llamó Los Derechos Humanos y el Actor. Y Sergio colaboró espontáneamente en todas las funciones, que fueron bastante caóticas, lo cual hizo que Tren y yo jugué a primera vista, que no sé si fue amor o no, pero fue compañerismo a primera vista. Y ese compañerismo a primera vista se prolongó en el tiempo. Se prolongó el tiempo y bueno, él tuvo la amabilidad de pedirme que dijera unas palabras. A mí lo que me interesa, realmente me fascina, es esto de la declaración de interés cultural. Porque pensaba, ¿qué cultura puede tener interés en el reloj? ¿Qué tipo de cultura le puede interesar el reloj? Evidentemente no es la cultura hegemónica, no es la cultura que conocemos como cultura oficial, que yo llamo cultura represora. Cultura represora de los derechos, de los deseos y de las necesidades. A esa cultura el reloj no le interesa. Y si le interesa, es para blanquearse. Para dejar esa pata social que siempre le gusta a los progres tener, de tal manera demostrar que no, que hay lugar para todo, no el mismo lugar, ¿no? Pero bueno, hay un lugar para todo, ¿no? El nivel de encubrimiento de la cultura represora que disimula su absoluto desinterés por todo lo que es justo, legítimo, a través de a veces inclusive dar algunos espacios para auto-indultarse de las barbaries que todos los días pasan. A la cultura represora el reloj no le da el menor interés, ¿no? Esta declaración, que no casualmente la hace Alejandro Godard, muestra que hay una cultura distinta a la cultura represora, que es lo que yo llamo cultura no represora. Y esa cultura no represora, por supuesto que el reloj le despierta muchísimo interés. Casi diría más que interés, deseo fundante de que el reloj y tantos otros programas sigan funcionando. La democracia es también una manera de encubrir la injusticia. La democracia alberga lo no democrático de una manera brutal, letal. En mi programa de hoy, que a veces lo grabo y a veces no, pero hoy vamos a homenajear a Herminia Cervini, madre de Plaza de Mayo, fallecida recientemente. Una madre de la plaza que siguió abrazando al pueblo, que no se dejó abrazar por el poder, lo cual no es fácil, fue muy difícil y lo es muy difícil para muchas madres que y siguen abrazando al pueblo, pero no se dejan abrazar por el poder. Herminia Cervini fue una de ellas. Y hoy le vamos a hacer un homenaje en el programa, entonces realmente me tengo que ir. El interés cultural por el reloj es el interés que tienen por todas las producciones sociales, políticas, las culturas no represoras, que construimos desde ese baluarte de los colectivos de resistencia y de la autogestión. Entonces, la autogestión es realmente, creo que un baluarte que no deberíamos dejar en manos de ningún Estado, por más benefactor que sea, y creo que cuanto más benefactor peor, porque realmente nos quita la herramienta de los colectivos, que se autofinancian, se autogestionan y autogestionan las propias condiciones de vida. Para terminar, el comandante Che Guevara llevó una afirmación que creo que todos conocemos, ¿no? Tenemos que endurecernos sin perder la ternura jamás. Y en estos tiempos, hace mucho tiempo, he observado que habría que hacer una pequeña modificación, una guerra, ¿qué sería? Hay que endurecerse con el enemigo sin perder la ternura jamás con el compañero. Y en estos tiempos observamos justamente la racionalidad inversa, producto también de estas democracias, de los consensos y de la negación sistemática de la lucha de clases. Nos endurecemos con los compañeros y empezamos a tener ternura con los enemigos. Esto hay que revertirlo y creo que en la medida que programas como El Reloj y tantos otros sostengan su voz, sostengan sus palabras, sustentan su lucha, volveremos a ser realmente tiernos con los compañeros y nos endureceremos de una manera fuerte y categórica con todos nuestros enemigos de clase, que no solamente son muchos, sino que además tienen muchas veces más conciencia de clase que los oprimidos. Muchas gracias. Quiero darle las gracias por estar presente a Aníbal Cedrón, un artista plástico que está llevando adelante un trabajo maravilloso. Ahora el domingo creo que en el Palais de Glass. ¿A qué hora es? Es a las 11:30 horas, en realidad a las 12. Están invitados. Y quiero agradecerle también a Darío Gutlein, un compañerazo, un locutor de Radio Nacional y de RRA1. También estamos invitados. Están haciendo una señal. Sí, habíamos dicho al principio del programa, en la presentación, que hoy íbamos a escuchar las voces de aquellos que alguna vez pasaron por el programa. El programa empezaba en el año 2002, en marzo del 2002. Eran jóvenes. Por lo menos más jóvenes. Dos días después de que se conmemorara el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Y a quién entrevistábamos en ese programa? Entrevistábamos a Eve de Bonafini. ¿Y tenemos eso? A una Eve de Bonafini que la vas a escuchar como desacostumbradamente relajada, tranquila. Y no le preguntábamos sobre la crisis en la Argentina, no. ¿Qué opinaba del Día de la Mujer? A ver. Y esto nos contestaba Eve de Bonafini. El Día de la Mujer creo que tiene que ver con cada una de las mujeres que han puesto todo lo que quieren y a veces algo que quieren para mantener a sus hijos, a sus familias, de las anónimas como por ejemplo. Pero yo digo no de todas las mujeres, porque mujeres totalmente necesitadas en nuestro país. Entonces, quiero referir también, creo que lo que hay que revalorizar y reivindicar son las mujeres de nuestra raza. Las mujeres que no se resignan a vivir en la vida. El Día de la Mujer es un mundo que festeja, que conmemora, se recuerda de diferentes maneras. La cantidad de actos, y este año el acto para mí más importante va a ser que hayamos podido ir en Italia a un acto más de la hoja a la de la bien. esa era Eve de Bonafini hablando sobre el Día de la Mujer. Hay una parte que no salió, que es muy interesante, donde habla en realidad cómo se utiliza también el Día de la Mujer para separarla del hombre, digamos, ¿no? Claro. Y esa partecita era muy interesante, bueno, no está en el corte. Pero bueno, ¿podemos leer algún par más de las adhesiones que tenemos? Mónica. ¿Cómo no? Bueno, Lola Cortiñas es quien nos había mandado una adhesión al principio, los felicita por la distinción y lamenta muchísimo no poder venir, les manda un abrazo y todo su cariño. Tenemos otra adhesión desde Asunción del Paraguay, enviamos votos de éxito al acto de declaración de interés cultural al programa radial El Reloj. Celebramos con Sergio Weisenberg tan merecido reconocimiento porque tiene el gran mérito de decir lo que piensa y hace lo que dice en su condición de director del prestigioso programa. Realmente Sergio es una rara síntesis en donde se encuentran las palabras con los hechos, valores morales que adornan su vigorosa personalidad en el mundo de la comunicación para transformar la sociedad latinoamericana. Un fuerte abrazo, Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de la Paz y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas. Argentina el miércoles integrando justamente y se va a sesionar en el Centro Cultural de la Cooperación la Sociedad Argentina de Juristas con la presencia de Martín Armada. La última adhesión para esta tanda, porque sí, tenemos un montón bien más. Para un programa periodístico radial de este corte, sobrevivir ya es un mérito, hablando de sobrevivir justamente de la sustentabilidad. Pero sobrevivir tanto, hasta ser reconocida como lo es hoy en Reloj, es ya un definitivo mérito de intentar. Yo recuerdo con gusto aquella tarde de invierno de 2005 en que, abarrotados en el Teatro de Madres, Sergio hacía lo que hace un buen periodista: cazar la noticia cuando aparece. Ese día la noticia era el comandante Hugo Chávez de visita en Buenos Aires, ya convertido en un personaje de talla hemisférica. Sergio lo hizo. Logró lo que muchos desearían de una personalidad noticiosa. Le arrancó una expresión tan propia de Chávez: ¡dar ahora el reloj! Esa frase adoptó sus mayúsculas por derecho propio y se ha convertido en el lema del programa homónimo que hoy recibe un premio por ser mucho más que un reloj que da la hora. Yo he tenido el placer de colaborar en El Reloj, aportando informaciones y análisis de acontecimientos latinoamericanos. Y siempre me da placer hacerlo ante la amable sonrisa de Sergio y su equipo, animados por esa voz estentórea, aún vibrante para un sector de los latinoamericanos que desde el fondo del estudio dice: da la hora el reloj. Lamento no poder estar presente por compromisos contraídos en el exterior. Les deseo éxito para todo el equipo del Reloj. Un abrazo, Juan José Campanella. Sí, quiero aclarar que está presente aquí, después le vamos a dar la palabra. Pablo Gallino, de la Campe contra Monsanto, fuera Monsanto, de Malvinas Argentinas. Y después, como decía, le vamos a dar la posibilidad de hablar de cómo está esa lucha y de que exprese lo que están haciendo hoy aquí en Capital Federal. Pablo, después te vas a hablar. Ahora vamos a ir a un segundo recuerdo. En nuestro programa fue columnista de Deportes y Medios, Pablo Yonto, abogado de derechos humanos, lleva muchas de las causas de que tienen que ver con la ESMA. Autor del libro exactamente, La Noble Argentina, uno de los querellantes también en ese tema. Por los desaparecidos de ¿cómo se llama? Perdón, por los que se creían que eran hijos de desaparecidos, los hijos de Ernestina, digamos. Y Pablo, jueves a jueves, nos daba su opinión sobre los medios, algo que conoce tan bien. En este caso, hablaba con Osvaldo Valla, también un habitué del programa. Alberto. Buen día, Pablo, yo te lo saludo. ¿Qué tal, Pablo? Bien. Bueno, quiero preguntarle para la reflexión de la gente, digamos, de este pueblo argentino con sus contradicciones y sus marchas y contramarchas contra este tema de la dictadura. refiero a la toma de conciencia del pueblo alemán sobre lo que fue el nazismo y la toma de conciencia del pueblo argentino sobre lo que fue la dictadura, digamos. ¿En qué punto nos pondría usted a este pueblo? Bueno, lo que ocurrió es que el pueblo alemán hizo una autocrítica profundísima. Y los crímenes del nazismo están ahí, se ven todos los días, muestran todos los campos de concentración, tal cual fueron, con todas las fotografías, y todos los colegios van una vez al año visitados, no son próximos, pero también a Auschwitz van. Se ha hecho una autocrítica absolutamente, y también en la parte del ejército, de todas las fuerzas armadas, en la policía, se ha democratizado todo eso, es que en ese sentido hay que sacar el sombrero. Mira que nosotros no hicimos nada de eso, ¿no? El otro día se quiso ascender al comisario Tejerina, uno de los peores represores, en una policía de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, ¿no? Están todos allí. Bien, qué clarita que tenía la voz este Osvaldo, ¿no? ¿Cómo se nota el paso del tiempo? Ahora en un ratito lo vamos a escuchar. Le voy a pedir porque se tiene que ir a Marcelo Ramal que nos dirija un par de palabras. Adelante, Marcelo. Bueno, solo una reflexión acá para los amigos de reloj, que lo fui pensando mientras escuchaba, ¿no? Cuando se declara de interés cultural un programa como El Reloj o algunos otros de medios alternativos que a veces, ¿no?, se declaran esta legislatura de interés, bueno, de mi parte es como que uno hace una excepción a la repugnancia que en general me producen todas las declaraciones de interés cultural, social, deportivo, artístico, que se produce en esta legislatura, donde en el 99% de los casos se homenajea desde Showmatch hasta los jugadores de fútbol de primera o segunda o tercera división, circunstancias en las cuales acá en la legislatura no vienen ustedes, sino que vienen las barras bravas de los clubes de fútbol. Es decir, que la declaración de interés cultural, social o deportivo suele ser, ¿no es cierto?, un episodio bochornoso dentro de todo lo bochornoso que ocurre en la legislatura. Bueno, no es este el caso, y creo que tenemos que celebrar, ¿no es cierto?, estas excepciones, porque claro, esas pomposas declaraciones de interés generalmente sirven como enorme taparrabos de la realidad. Las comisiones de esta legislatura aprueban todo el tiempo farragosas declaraciones de interés para no debatir el régimen laboral de las enfermeras, el vaciamiento de la salud pública, la destrucción de los hospitales y de las escuelas, o simplemente la ausencia completa de vivienda para 500.000 personas en la ciudad. Pero vale la pena hacer la excepción con El Reloj, porque justamente son los programas de radio que le corren el velo a la realidad. Entonces, es una declaración de interés que de alguna manera se burla o se opone a esas pomposas y vacías declaraciones de interés que esta legislatura, donde abunda la vacuidad, suele proclamar, ¿no es cierto?, todo el tiempo. Así que celebremos la excepción del reloj. Gracias. Bien, sí, seguimos acá con este programa de excepción de hoy. El reloj, acá Luis está haciendo algo que hacía y que no le dábamos bola cuando era conductor. Levantaba el dedo para poder hablar y no le dábamos bola. Hoy te vamos a hacer una excepción también y te vamos a dejar hablar. Se hacía complicado, sí. Lo que pasa es que hoy estamos haciendo un programa en vivo y nos ven, pero los días que no lo ven porque estamos cuatro encerrados en un estudio, no saben las otras cosas que hacemos. Las señas que hacen. Las otras cosas que hacemos que las entendemos nosotros solos. Pero me quedaba con esto, porque en el reloj, en el 2002 cuando empezamos, fue, como vos comentaste, Gustavo, un momento de una lucha muy importante, por lo que decía también Marcelo Román. Y se recuerdan ustedes, y muchos de ustedes se han de recordar, había un graffiti que se hizo muy popular y que hoy todavía sigue vigente, que decía, nos menan y los medios dicen que llueve. Sí. ¿Sí? Pero eso grafica bien lo que hasta el día de hoy son los grandes medios de comunicación. ¿Sí? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros, si somos alternativos, si somos comunitarios y populares, eso no quiere decir que no seamos y no querramos ser masivos. Necesitamos ser masivos para que haya otras voces. Porque como también decía Gustavo, la ley de medios, con todo lo positivo que pueda tener, tiene una falencia porque esconde a los medios comunitarios. Ese famoso 33% que dice que le corresponde a los medios sin fines de lucro es una falacia, porque a los 33% sin fines de lucro incluyen a las grandes fundaciones, a la iglesia, a todas las radios evangelistas, a las fundaciones como la Bujibón, como puede ser la AFA, que plata no le falta, y tiene un medio comunitario y está dentro de los medios sin fines de lucro. Y a nosotros nos ralean, no nos reconocen, estamos pidiendo el reconocimiento para que las radios alternativas, comunitarias y populares tengan la misma posibilidad que tienen todas las demás radios. Y me quedo con esto último también. Cuando a raíz de la ley de medios nos quieren hacer creer que ahora hay multiplicidad de voces, puede ser que sea así, se han multiplicado las voces. Lo que no hay es multiplicidad de discursos. Siempre escuchamos dos discursos y nos bombardean con dos discursos, de un lado y del otro. Por eso nosotros lo que peleamos, no peleamos solo por la diversidad de voces, sino por la diversidad de discursos. Así es. Esa es una falencia que todavía tiene la ley de medios. Que... Pero no el reloj. ¿Cómo? Pero no el reloj. No, quiero decir, todavía nosotros no estamos contemplados dentro de la ley de medios. Aunque estamos contemplados formalmente, no estamos contemplados en la práctica. Es decir, nos engloban dentro, como decía de Luis, dentro de las fundaciones o dentro de los sectores que aparentemente no tienen fines de lucro, como los clubes, que formalmente no lo tienen, pero que tienen millonadas para hacer lo que se les dé la gana, digamos, y que no necesitan subsidios del Estado para poder propagar sus voces. Entonces, al contemplarnos dentro del mismo sector, nosotros quedamos afuera. Escuchábamos recién a Osvaldo Bayer hablando con Pablo Llorto, pero Osvaldo Bayer entiendo que grabó también un mensaje, ¿no lo tenemos eso? Sí, no. Hay algo que, porque como estábamos hablando, entramos en el tema de la ley de medios, tenemos dos opiniones sobre la ley de medios. Una de alguien que nos mandó una adhesión y ya fue leída por Mónica, Juan José Campanella. Juan José Campanella, fuerte declaración, dice que Diego Birtz le hizo más daño al país que Magneto. A ver cómo lo sustenta esto. No sé muy bien cómo se originó la polémica, creo que fue algo, no sé después a qué habló Casero, él habla mucho de 678, en cuyo caso yo cualquiera que tenga una queja contra 678 vota ya de mi beneplácito, porque creo que es lo peor de esta época, y un programa que de alguna manera, en general los programas de productores de Virus han creado un clima de época, que han ido dañino para todos, pero más específicamente y especialmente para el gobierno. Creo que le hizo mucho más daño al gobierno Bill que Magneto. No sé muy bien. Y ese era Juan que... Juan Campanella, menos mal que no vino. Me recibimos en su casa y bueno, no pudo hablar, así que bueno, dejó de hecho. Pero una de cal y una de arena. Sí. Porque también habló de los logros del gobierno ese día. A ver. En las cosas de libertades sociales se ha avanzado mucho, la ley de matrimonio igualitario, que es algo que indudablemente, si bien lo votaron también otras fuerzas, llevó adelante el gobierno. La Corte Suprema la rescató muchísimo. Y obviamente los juicios que se llevaron a cabo a los militares, creo que tendría que ser equiparados con un análisis profundo de esa época. Bien, una de cal y una de arena, te prometí, y ahí estaba, ¿no? Sí. Lo positivo y lo negativo, según Campanella. Campanella es un tipo crítico al gobierno, ¿no? Sobre todo a través de los tweets. Sí. Ha hecho saber sus posiciones. Lo que me decía es que, bueno, de venir de la política nacional y lo que ha ido viendo, como que él lo radicalizaron en contra, digamos, el gobierno y estas son sus expresiones. Lo sacaron de contexto. No, esto que hacen los periodistas permanentemente. Sergio, ¿qué te parece si hacemos un intervalo en esto de escuchar de qué venía el reloj todos estos años? Hacemos un intervalo también con el tema de las adhesiones y le damos la palabra acá al compañero Pablo Gallino de la CAMPE. Chau Monsanto, esta es la consigna. Ahora nos va a decir cuán lejos estamos de decirle cuán lejos está Monsanto de decirnos chau Argentina. Pero le vamos a dar la palabra a él porque, como siempre, todas las luchas están presentes en nuestro programa y hoy ellos van a representar este espacio, el espacio de los que luchan desde la calle. Así que, bienvenido, Pablo, muchas gracias por haber venido. Gracias. Pablo, contanos un poco, en dos o tres líneas, ¿cuál es la lucha central de los que dicen chau Monsanto y por qué? Para hablar de una empresa, porque Monsanto no es más que una empresa como otros grupos, es Syngenta, Down, Bass, Bayer, son empresas multinacionales que tienen la característica de trabajar con la biotecnología y que de apoderarse de los medios de producción de alimentos. Lo que estas empresas, que no están desde ahora, están desde el 57, o sea que es una época ya avanzada de todo lo que se está tratando. Lo que se está perdiendo, se está diluyendo entre política y leyes, es el hecho de la estrategia del alimento, que es el principio que tenemos todos por común. Estas empresas nos distraen con publicidades, nos distraen con negocios, mega negocios en la soja, de monocultivo, con ellos exterminan bosques, avanzan sobre comunidades nativas que no fueron ni tocadas por la colonización ni la modernidad, y ahora por los objetivos. Entonces, lo que hay inminente sobre el plan principal para el presente es hay una campaña hace un año en Malvinas, frente a la planta que quiere instalar Monsanto. Hay unos chicos que están resistiendo hace unos un año y dos días, hace unos 10, 15 chicos. La ley está detenida, en este momento estamos haciendo fuerza para que no aplique la ley de semilla, que le permitiría a estas empresas apoderarse del código genético de las semillas. Y con esto asegurarse la propiedad privada del alimento. Y si alguna semilla nativa de las personas que no quisiesen comprar se contamina con esto, tienen el derecho a tomar las tierras de las personas. El tema es muy grave, no se ve, se utiliza la palabra Monsanto como punta de flecha, pero debajo están los agrotóxicos, que es en Argentina el 97% del problema, no la transgenia, sino los agrotóxicos, son chicos que están. La nata tocando el tema por encima, ¿no? Con el tema de que las escuelas están siendo fumigadas, pero hay pueblos enteros que están siendo fumigados, personas que tienen COVID, están muriendo, que tienen deformidades, que nacen con deformidades. Y bueno, lo que intentamos hoy en la plaza, desde el 11 de septiembre, es visibilizar ese problema como tantos otros. Es un espacio de denuncia y alternativa. También se intenta saber que hay personas luchando desde lo orgánico, desde el intercambio de semillas, desde la asociación con la tierra. Que eso fue en algún momento la estrategia de Argentina. No hablaban que Argentina era el gran comedero del mundo, pero en este momento no lo es. En este momento China nos está devolviendo su compra de soja, que será primero a los cerdos y después a los soldados, y ninguno de los dos casos lo quisieron aceptar, así que nos mandaron de vuelta. Y hay buenas noticias desde India, como para cerrar, de que han vencido con orgánicos superproducciones de diferentes monocultivos. O sea, que es posible vivir sin estos agroproducciones. Pablo, una pregunta final. ¿Ustedes tienen un amparo presentado? Bueno, eso lo puede saber mejor acá, Alejandro. Hay varias presentaciones a nivel legal. Nosotros creemos que la visibilización es necesaria en la calle, en lo legal y en las redes también, en los medios de comunicación. Saltar estas barreras que hay que protegen estas empresas, estas familias, porque detrás hay familias que están desde antes de que se forme Argentina y continúan en el poder, como Martínez de Hoz, Te agradecemos mucho, Alejandro, haberte corrido hasta acá, dejarle la campe por unos minutos y bueno, tienen siempre nuestra solidaridad y también nuestro micrófono, que es más que la solidaridad. Un detalle, sí. Este jueves 25 se hace la presentación de una campaña de No a la Ley de Semillas en la Plaza Congreso a las 2 de la tarde en el festival, donde van a venir algunas familias que vienen del pueblo del interior para tratar de interiorizar el tema. Si pueden difundir, por favor, somos pocos y nos afecta a todos. Perfecto. Gracias. Perfecto. Programa de emergencia del reloj desde aquí del Salón Intersecretarías de la Legislatura sigue con música. Sigue con música. Con música. Ya estamos como terminando la transmisión de radio. No, nos quedan unos 20 minutos. Ah, todavía estamos en el. Sí. Bueno, vamos a presentar una banda. Vale. Vamos a presentar una banda, la banda FAP, el FAP Trío. Y nos van a deleitar con sus covers, ¿no? ¿Hacen cover ustedes? Sí, perfecto. Así que abramos los oídos. Perfecto. Sí. ¿Cómo? Tengo anotado muchas cosas. Esto es un caos hoy. Vamos a ir a otro recuerdo. Dale. Otro recuerdo. Otro que también pasaba por aquí, por este programa, dándonos su opinión también sobre la ley de medios. En este caso no es crítica. Se trata de Andrés El Cuervo Larroque, diputado del Frente para la Victoria, que hablaba sobre el pucho. Había, creo que en esos días, salido la constitucionalidad de la ley de medio. A ver qué decía el Cuervo Larroque. Estoy contento porque resultaron un principio de la más natural que tenía que darse, hace 4 años que lo estábamos esperando, pero bueno, muy contento, muy feliz, sobre todo por todo lo que es una ley que va a aportar lo que necesita la Argentina, que es consolidar la democracia, ¿no? Tener la posibilidad de que se escuchen todas las voces, de que se termine ese debate cegado, ese debate absolutamente cooperado por las corporaciones a través del cual en Argentina no se puede profundizar las discusiones. Bien, escuchábamos al diputado del Frente para la Victoria, Andrés El Cuervo Larroque, a propósito de la declaración de inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Ley de Medios. Como decíamos, todas las voces, todas. Y acá hay una voz que me está pidiendo la palabra. Ahí coincidimos en esa consigna, ¿no? La Ley de Medios. ¿Quién? El diputado Alejandro Bar tiene que decir algo sobre la Ley de Medios. Tiene que levantar el dedito. Me lo levantó acá, sí. Bueno, habla sobre la tercera voz que tenemos sobre la Ley de Medios. Tuvimos primero a Juan José Campanella, después al Cuervo Larroque y ahora Alejandro Borar, diputado de la ciudad. Ley de Medios. Sí, yo lamentablemente tengo una posición muy crítica sobre la Ley de Medios, porque más allá de las intenciones de mucha gente que trabajó la ley, la reglamentación y la práctica realmente ha dejado por fuera las voces que para mí eran lo más importante de custodiar, que eran precisamente los medios alternativos y aquellas voces que realmente fomentaban a partir de la práctica la pluralidad. Yo creo que ha servido lamentablemente, pese a estos objetivos y pese a muchas cosas que se plantearon, para la conformación, no para abolir el monopolio ni a los medios hegemónicos, sino para hacer dos especies de monopolio y, por lo tanto, dos voces hegemónicas, pero que lo han quedado por fuera infinidad de voces que realmente no se pueden hacer. Bueno, yo tengo un pequeño ejemplo para contar. Hace muy poco yo hice un acto en la legislatura donde invité al embajador de Palestina. Fue justo en los días que estaba un genocidio para mí en práctica, porque se estaban matando niños, murieron 400 niños en la agresión que se dio en ese momento. Bueno, me enteré que había salido una circular que circuló por muchos medios y que no son precisamente los del grupo Clarín, donde decía que por haber traído al embajador y por las opiniones que yo vertía, tenía que no ser más invitado a una serie de programas. Y de hecho nunca más me invitaron a dos o tres canales, y no son precisamente los del grupo Mañeto, que desde ya, no sé, una vez cada vez que muere un obispo, como se decía, como se mueren pocos, general te invita un poco. Entonces creo que lamentablemente, Yo creo que hasta que no avancemos en un aspecto que es la propiedad de los medios, la propiedad, mientras siga en manos de grandes grupos económicos muy poderosos, difícilmente los que no tienen voz, los trabajadores, los sectores populares, van a poder tener acceso a los medios. Yo creo que no se habla, por ejemplo, que en la época de Menem se privatizaron los medios. Yo creo que, o sea, y lamentablemente el propio canal, ahora el propio canal estatal tampoco cumple con el requisito de abrirse a todas las voces. Creo que hace falta mucho, mucho, y que realmente tenemos que trabajar por una democratización real. Ahora, esa pelea se podrá dar dentro de este sistema donde lo que prima es el lucro, la ganancia, los intereses. Bueno, esa es una pelea que tendremos. Yo lo que sí yo no creo es que se haya democratizado realmente la comunicación, sino que estamos presos ahora de dos visiones, y el que no cuadra dentro de esa es marginado. Y lamentablemente no se ha apoyado lo que yo creo que es el centro, que creo que tiene que ser un gran reclamo, que es apoyar los medios alternativos, que son los únicos que pueden garantizar una pluralidad, y que son los convidados de piedra, porque como se dijo bien acá, son los que siguen con las mismas dificultades que tenían antes, o incluso peores, porque en la medida que las bandas se han dividido entre los grupos de amigos, ¿no es cierto?, de ese 33%, cada vez hay más espacio para la pelea por los medios durante el frío. Bueno, yo tengo una opinión crítica y contrahegemónica, porque con el verso del hegemonismo se ha creado una pluralidad, una dualidad que deja mucho por desear. Muy bien, escuchamos la palabra de Alejandro Budar sobre el tema de la Ley de Medios, y Luis levantó el otro dedito. Dale. No, porque justamente lo que dice Alejandro Budar en la conferencia de prensa donde tuvo la charla donde tuvo el embajador palestino, hubo una radio alternativa que fuimos la Retaguardia, que transmitió desde el principio hasta el fin con entrevistas después de los protagonistas, todo lo que el embajador iba y planteó así. O sea que justamente el que tomó el caso fue una radio alternativa. Perfecto, sí. El gran rol que cumplen las radios alternativas, ¿no? Me están haciendo unas señas de allá. Sí, no, me están diciendo que hay más adhesiones. A ver. Muchísimas más realmente. Por ejemplo, como la de la legisladora Virginia González Gas, que por razones personales no puede estar presente aquí, y le hubiese gustado mucho, ya que ha asistido varias veces al reloj. Sí. Celebra que se reconozca el trabajo que realizan todos sus integrantes, así como también su contenido periodístico basado en la honestidad. Gracias, Virginia. Adhieren también y que mandan saludos y que celebran este reconocimiento es la gente de la Asociación Argentina de Actores. Firma esta carta el secretario general Luis Alí, su presidenta Alejandra Darín. Bueno, el Consejo General de la Asociación Argentina de Actores envía sus felicitaciones a esta declaración y a todos los integrantes del grupo. Muchas gracias. Están presentes los compañeros de la Asociación Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos, el M28, son agrupaciones de ex soldados conscriptos, dado mi condición de tal, y presidente de la Asociación Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos, así que le agradezco a ellos haber estado aquí presentes. Nos queda muy poco tiempo, y cuando nos queda muy poco tiempo uno empieza a ver qué entra y qué sale y qué no entra. Lo que sí entra, porque es una cuestión personal, me quedé con ganas, quiero escucharlos una vez más, los chicos de Fab Trio, a ver, que lo divierten, por el último de los temas, lamentablemente. Una bocha. ¿Hay adhesiones? Son todas, son las varias. Yo las leo, sí, sí, no te puedes. Perdón, 25 años de radio. Thank you. tenemos tiempo, no poco. No, bueno, un minutito le quería dar porque fue parte del equipo y está con nosotros Gabo, que es encargado de la parte de tecnología. Gabo, fugas. Buenas noches a todos, ante que todo, felicitaciones. Un placer siempre formar parte del reloj. Hoy vengo acá, bueno, con un mensajito muy rápido. No sé si están al tanto de los 4 náufragos que están en Brasil. Bueno, el Tunante 2, tengo ahí mi amigo y 3 conocidos de los 4 que son. A partir del domingo 14 se suspendió la búsqueda activa de SAR de Brasil. Entonces lo que estamos haciendo es juntando firmas para que se reactive la búsqueda. Necesitamos juntar 100.000 firmas y llevamos más de 40.000. Dejo la, ¿cómo se llama?, la página web donde se puede bajar para firmar en papel y si no digital. La página es buscandoaltunante.com.ar. ¿Cómo? Buscandoaltunante.com.ar. Igual pido a Fede que ponga el audio, así se entiende mejor. Mauro, Alejandro, Horacio y Jorge están perdidos en el campo de Brasil. Los seguimos buscando. Gracias a las imágenes satelitales que nos proveen en español a través de su página fondo.com, la ayuda de más de 50.000 voluntarios que vienen constantemente las imágenes. Los profesionales que protegen los datos. Todos los días encontramos servicios que nos ayudan a estimar la ubicación actual del túnel de Ox. Tenemos mucha información, necesitamos, y es esencial que se reanude la búsqueda oficial con la vida para poder encontrarnos y traernos a casa. Puedes ayudarnos sumando tu firma ingresando a www.buscandoaltunante.com.ar. Nos seguimos buscando. Muchas gracias. Mauro, Alejandro. Listo. Bueno, le quiero agradecer a todos. Necesitamos firmas y nada más eso. Gracias. Gracias, Mauro. Bien, bueno, creo que no nos queda mucho tiempo, por lo menos para esto que fue la presentación radial del día de hoy. Lo vamos a esperar el próximo lunes. El lunes que viene a la misma hora en AM1010, Onda Latina, como siempre, le vamos a estar esperando. Digo siempre lo mismo, el dial tiene una oferta maravillosa, hay programas excelentes, claro, que si te vas para otro lado y no te venís a AM1010, Onda Latina, a las 7 de la tarde, todos los lunes, estamos haciendo el reloj porque el tiempo no para y la verdad no se puede ocultar. Sí, y un agradecimiento a las autoridades de la radio, a Aníbal, a la gente que trabaja día a día en este lugar donde nos han abierto las puertas y donde trabajamos a nuestras anchas realmente. Realmente con una libertad que no tuvimos en otros medios. No deberíamos agradecer, pero debido a la experiencia que hemos tenido en otros medios, le agradecemos mucho. Bien, nos estamos yendo. Hasta el próximo lunes. Chao. Atonarse, todo tranquilo. Tenemos tiempito para leer alguna adhesión más que tiene. Sí, porque le queremos decir, le decimos que se mantengan en sus butacas, porque ahora va a haber una obra teatral. Ahora va a haber, en realidad no toda la obra teatral, por razones obvias, pero sí un extracto de una obra que se llama Malvinas, Islas de la Memoria. Ya están los actores por ahí. Esta es la idea, terminar con ellos, ¿no? Y terminamos con un gancho. Sí, por supuesto, los esperamos a todos ahí afuera en un rato a compartir una copa y algún bocadito o algo de esto. Pero vamos a seguir leyendo las adhesiones que hay, porque creo que quedan algunas todavía, Mónica. Quedan algunas y le damos tiempo también a los actores para que se vayan vistiendo, maquillando, armando el escenario que estoy armando acá. Bien. Perfecto. Muy bien. Biblioteca Popular Sudestada, Centro Cultural Tiempo Moderno de Vicente López. Hacemos llegar nuestros más cálidos saludos y felicitaciones por su larga trayectoria de constante compromiso con la cultura popular. Es una de las acciones que tenemos pendiente. Quiero decir que el Centro Cultural Tiempo Moderno de Vicente López se encuentra clausurado. Así que le pedimos al primo del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que no cierre centros culturales. Es una fea costumbre. Bueno, otra de las condiciones. No son rentables, no son rentables, Sergio. ¿No son rentables? No son rentables. Bueno, Atilio Borón, que es otro de los adherentes a esta declaración, es investigador superior del CONICET, director del PLED, el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, no pudo venir porque le metieron la mano en la agenda, le cambiaron la fecha, se confundió. Sabemos, sabemos. Y finalmente no pudo venir, pero quiere mandar un saludo muy grande. Quería desearles que por muchos años más prosiga la fecunda labor venido desempeñando a lo largo de estos años, dice Atilio. Muchas gracias, Atilio Borón. Desde el extremo sur de nuestro país, Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero mandar mis felicitaciones al reloj en este momento tan especial. Nos conocimos en circunstancias de recibir el Premio Nacional Lanín de Oro hace 3 años en la provincia de Neuquén y me siento orgullosa de haber compartido con ustedes esos momentos tan especiales. Sergio, amigo, te mando un abrazo muy cálido y a Gustavo y a Federico Pirich, un saludo desde el confín del mundo, por el principio de la vez. Lo firma la profesora Patricia Rosalera, Tercer Milenio Producción en Río Grande, Tierra del Fuego. No te sientas sola. No, esto suele pasar. Gustavo, ¿qué tipo de campamentos? Tenemos un par de... ¿está el operador preparado? Estaba en cualquier cosa, creo. ¿Estaba viendo? No, todavía el lunch no. ¿Todavía el lunch no? Recién nombraste a Atilio Borón, que mandó una adhesión, y Atilio Borón nos ayudó a pensar la realidad latinoamericana y mundial muchas veces. En una de las veces que salió al aire, en la que pudimos hablar con él, nos habló sobre el asesinato de Bin Laden. Escuchen porque es muy interesante lo que dice Atilio Borón. En esa nota, John Key cita la declaración del FBI en el año 2002, en donde el hombre dice que no hay ninguna evidencia que señale, más allá de toda duda, que Bin Laden fue el autor siquiera intelectual del atentado contra las Torres Gemelas. Y yo me señala mucho la palabra creía, porque dice este personaje que se llama Mueller, dice en el FBI creemos nosotros que él tuvo algo que ver, pero bueno, creer que tuvo algo que ver es una cosa, tener indicios, prueba de que tuvo algo que ver con otra cosa. De todas maneras, imaginémonos que si este hombre llegaba a una corte y decía nosotros decimos el que hizo esto, podría también decir quiénes fueron, para quiénes fueron los que hicieron ese horror. Y ahí hablaríamos claramente que se fue un proceso en donde probablemente no exageraríamos un ápice si dijéramos que fue internamente generado dentro de los Estados Unidos. Bien, es la palabra de Atilio Borón contándonos un poco de qué iba la historia con Bin Laden. Quería, porque estaba olvidando de algo importante, es agradecer la presencia de un queridísimo amigo que Daniel Mann. Recomiendo la lectura del libro Genocidas, una historia que es, en realidad, se llama, es un rompecabezas que se arma con los golpes de Estado perpetrados en toda Latinoamérica. Genocidas es un libro, un audiolibro que conviene tener. ¿Tenemos cerca por ahí el audio del saludo de Osvaldo Bayer? ¿Todavía no? Búscamelo. Nuevamente, felicitaciones, abrazo con un Mónica, una más y vamos a la presentación de la obra Islas de la Memoria. Una más. Una más. Sí. Osvaldo Casera, que felicita por el corto y por mucha prensa, en nombre de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y en el mío propio celebro la declaración de interés cultural del programa radial El Reloj, que representa el ejemplo cumbre del periodismo genuino, inteligente y comprometido en la defensa y difusión de los derechos humanos. La resumí un poquito. ¿Quién es? La cátedra. Marcelo Ferreira, titular de la cátedra. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver este extracto de la obra. Ya estamos los actores preparados con todos ustedes. Este extracto de la obra Malvinas, Islas de la Memoria. Desaparece en el aire. Es un trompazo que nos dieron, que nos hace dar vuelta a 360 grados en el aire. Los tres aviones que quedamos seguimos adelante. Ve humo negro en la cola del portaaviones. Le pegamos, pienso. Le pegamos. Ahora veo también las cortinas de humo blanco que empiezan a lanzar para ocultarse. Vamos, ya estamos casi encima. Yo voy atrás de Castillo Breta, lo tengo acá, nos quedan 5 segundos. Disparo mis cañones. Veo fuego en los barcos. Y veo el avión del teniente Castillo ahí, que se deshace en el aire a 10 metros mío. Tardé muchos años en contar esto. Decile lo que dije. Vi que todas las chapas remachadas del avión de Castillo se separaban. Vi que el avión de Castillo crecía desde adentro, creció al doble de su tamaño. Y adentro y entre las chapas todo en una luz naranja. El avión de Castillo explota tan cerca del portaaviones que uno de los motores cae en la pista y produce un incendio. ¡Castillo! ¡Bajes! Un segundo después, Zuleta y yo le estaremos disparando, pero Ernesto se le traba los cañones y tiene que salir. Deja caer sus bombas, levanta la nariz y sale. Ahora yo, me toca a mí, me largo, voy. Voy tirando contra el casco y justo antes de chocar dejo caer mi carga. Me pongo de costado, salgo por la derecha, le paso al ladito del casco todo a lo largo del portaaviones hasta que la proa giro. En la trepada esa, no sé, de pronto sentí que todo había quedado suspendido como yo en silencio. El cielo ahí en la cara, yo de espaldas al mar solo. Los tipos nos tiraban con todo lo que tenían. Salimos con Ernesto, los dos, tratando de no pensar en nada. No vinimos en banda, como un viaje. Caímos al suelo, es un desastre. El helicóptero se contrae, se deforma. Y somos una lata de sardinas que se prende fuego. Yo quedo apretado, que me marchaste siempre. Me dijeron después que me vieron tranquilo. No, era el golpe que me dejó así. Y estaba y veía. No veía nada. Y abajo subía un humo denso, negro, alrededor de la caja de explosivos. ¿Qué calor? Tápense, estoy listo, se terminó todo, lo veo. En la escuela estamos tejiendo mucho amigo con ustedes. Te mando un señalador y un dibujo que hicimos con los chicos en el aula. Verónica, de la luz. Tiene 8 años. Estoy listo, pensé. Se terminó todo. Miro adelante y lo veo al sargento, al raro, que me hace señas desde afuera como un loco. Lo veo por la cúpula, por la nariz del lector. Pero si no hay por dónde, Ramón, quiero decirle, y no me entiende, ¿sabes cómo? Si estoy listo acá. Pienso y siento el calor del fuego y el olor del aceite, y veo un casco y veo un brazo. ¿Me distraigo? Fíjate, esto en medio de todo me llama la atención, un hilito de humo blanco que se me aparece adelante. ¿Por qué un rayito de luz lo muestra enroscándose así, yendo para arriba? Y esto digo yo. Fíjate vos qué loco, ¿no? En el desastre ese, pero yo lo sigo y lo miro. Y veo que en el techo hay un boquete que me muestra el cielo así, lloviéndome en la cara. Y ahí entiendo. Y lo miro a Ramón que me hace señas y me dice, Víctor, por ahí, salí, salí, dale que se vuela todo. Fíjate vos lo importante que puede ser un rayito de luz un día, ¿no? Nosotros veníamos navegando de noche. Despacito, en silencio. Y a las 2:30 de la madrugada oímos al capitán del barco que da la alerta amarilla y pregunta si la ametralladora tenía el tirador en su puesto. Sí, mi capitán, estoy. Se venía un helicóptero inglés. Primero oímos los ruidos, después vimos las luces, enseguida el cañero. En un segundo, teníamos ahí arriba, casi al alcance de la mano. El barco empezó a zigzaguear y Rubén, desde la ametralladora, de poco empezó a tirar. Se sentía, se oía la danzante como golpeaba y se apagaba el fuselaje. Yo estaba listo. Pero ese humito vino a decirme por dónde salir. Es simple. Pongo un pie en el asiento del piloto y subo por el boquete. Me tiro por la cúpula como por un tobogán. Caigo en los brazos del Ramón. Lo abrazo. Lo abrazo de una forma, lo abrazo locamente y lo grito de gracias, Ramón. Gracias, Ramón, Ramón. Ramón me sacude, me saca de encima, me da un pifio y me dice, deje eso ya, que está todo por volar en pedazos acá. Hay que sacarlo, compañero. Dame una vuelta. Y entre el humo veo una mano. Yo algo que traigo, pienso, la agarro y tiro. Pongo el pie sobre el fuselaje y tiro. Se me aparece el subalférez Aranda, todo negro del humo, lo tengo, ¿eh? Tenía todo. Y me dice como un loco, ¡Víctor! Pablo. ¡Víctor, usted me salvó la vida! ¡Usted me salvó la vida! Y ahora es él, el que me abraza locamente a mí y se arranca la tira de uniforme y me dice: esto es suyo, mi sargento, este porté, gracias, gracias. Y otra vez me abraza. Y otra vez agota y dice: ¡bueno, mato ya! Que está todo por volar en pedazos acá. Salimos corriendo todos. Seis de los 12 que éramos. La explosión del helicóptero nos agarró como a 50 metros y nos dejó con la cara contra el suelo. Así. Te escribo esta carta para que la guardes como un documento, por si yo no vuelvo. O si vuelvo, para que el día de mañana la leamos. Es la noche del 13 de junio y se combate en todas partes. Seis brigadas nos ponen de pronto como en el círculo central de un partido nocturno, ¿no ves? De todas partes, ¿no ves? Nosotros veníamos de vadear el arroyo de Moody Brook y pasamos al asalto por la ladera del túnel. El helicóptero nos sacudió el barquito que parecía que lo daba vuelta. Yo alcanzo a agarrarme de la barandilla, aguanto. Pero lo veo a Carlos que sale volando, toma una vuelta en el aire y desaparece. Lo juro. Se fue al mar. Se fue. Se fue. Además, Esteban sintió enseguida que Villegas caía 15 metros del arco sucio entre las piedras. Era una noche rarísima. Había una llena. Podías ver el borde de los cerros contra el cielo. ¡Hay que sacarlo del agua! ¡Hay que ir a buscar a Villegas! Los brazos dibujan por arriba de las cabezas la trama de un cielo desconocido que lo ilumina todo con un resplandor de sueño. La noche parece real si no fuera por los gritos que se oyen a Villegas. ¡Acho! Pasando boca del agua viene la voz de Carlos. ¡El agua! Agarro así una soga, la ato a la baranda de la cubierta, a la otra puta me la agarro así el cinturón y me tiro ahí al mar a buscarlo al oscuro. ¡Ah! Yo no sabía nadar. Había nacido en Catamarca, en un pueblito de montaña. Pero ¿qué iba a hacer, no? La misma soga que usé para tirarme la usé para subirlo. Carlos venía muy mal herido, pero pensar que esa soga nos salvó la vida a los dos. ¡Arriba el francotirador con fusiles M16! ¡Vienen minas infrarrojas! ¡Te ven! ¡Se están tirando! Esteban y Serrezuela se pegan al piso, quietos, y van por Villegas. Villegas tiene abierto el estómago y partida la cadera. El fusil le quedó ahí nomás en la caída y él terco. Lo quiere alcanzar, pero una bala le pega en la mano. ¡Ay, pues una rabia de eso! ¿Sí? ¡Una rabia de Dios! Sentí como cuando te dice un chico. ¡Y tuve que quedarme quieto! Así lo fue el cantero. A todos los tenían en la mira. Hay que ir a buscarlo igual, vamos. En el infierno que era todo, en ese momento Esteban está por levantarse y su cuerpo le dice: ¡no! ¡Vayamos sin fusiles! ¡Dejemos los fusiles! ¡No tires! Esteban se resuelta, en vez de subir el cerro, tirarlo, sube el cerro. ¡Caminar! ¡Lo veían! ¡Podían tirar! Llegamos hasta Villegas y no nos pasó nada. Esteban le vacía una botellita de whisky en la boca. Se resuelve, se la completa con un puñado de nieve. Villegas, ¡abre los ojos! Lo sacan entre los dos y salen los tres de la línea de combate. Todo el tiempo lo tuvieron en la mira. Pero ¿saben qué? No les tiraban. Nos querían sacar, por eso no tiraban. Un soldado muerto es un soldado muerto, pero un soldado herido son tres soldados menos. Los querían afuera, por eso. Mira, por eso. Mandales saludos a Cookie. Y a todos, en fin, a los de la carnicería, a los de la almacén, en fin, a todos. Deciden que gracias por apoyar. No saben cómo grande nuestro corazón por todos ustedes acá. Dale. Los suben a un buque como prisioneros de guerra. Ahí van 4.000 soldados. A todos los pasan por la requisa de los fierros, los cintos, los rollos de foto. Las cartas, ahí cae todo. 4.000 es una fila muy larga. Carlos, Víctor, Serrezuela, Villegas, Javier, Sergio. Los suben a un transatlántico de lujo que los ingleses usaron para traer sus tropas al Atlántico Sur. La mayoría de los prisioneros va a parar al salón de baile del barco. Un lugar enorme, alfombrado, con las paredes recubiertas en madera. Sergio apoya la espalda en su compañero de pozo, Jorge. Carlos se recuesta con ellos. Sergio se duerme enseguida. Gracias, Federico. muchas gracias a ustedes. La verdad que... ¿Cómo? Yo no escuché. No, le queríamos agradecer a ustedes y que nos digan también cuándo se van a presentar la obra completa y dónde, ¿no? Para poder acercarnos a... Sí, en este momento estamos haciendo algunas funciones organizadas en universidades. Próximamente vamos a estar en la Universidad Nacional de Lanús. Hay alguna posibilidad de estar en la Universidad de El Salvador. Y hay algunas funciones vendidas en escuelas. Hay algo que se está organizando en la Universidad de Morón. Y por ahora no vamos a estar en sala, pero nuestra intención es estar para la época de fines de marzo, abril hasta mayo, que es el periodo de la guerra. Siempre estamos en una sala de Buenos Aires, así que ahí le haremos llegar la información para que circule. ¿Tienen alguna página para que la gente que le interese pueda estar al tanto de cuándo se presentan? Sí. Vamos, tenemos. El tema es que nos acordemos la dirección. Estamos piloteando esa situación. Como es Isla de la Memoria, lo ponen de algún modo. En el buscador y aparece... En internet y ahí aparece, entonces, muy bien. Perfecto. Sergio, tenemos a Mónica, que se muere por seguir leyendo Adhesiones. Que sigue. Las últimas que quedaron. Bueno, a ver. Adhieren a esta distinción del reloj y las agrupaciones de IAP, Contragolpe, Bandera Negra, La Revancha, Federico Cantis, Secretario General de Juntos, Santiago Capital, Regional Centro. Y estas dos últimas. Desde la Comisión Gremial Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Seccional Buenos Aires, saludamos la iniciativa de declaración de interés cultural al programa radial Contrarreloj y adherimos a este acto, ya que somos conocedores del esfuerzo y tiempo de trabajo que los compañeros dedican en forma apasionada para sacar el programa al aire semana tras semana. Trabajos importantes y los hay, ya que se trata de desnudar y dar a conocer la información sin ningún tipo de ocultamientos. En este sentido, entendemos que el rol de los programas independientes para hacer circular la información con los diferentes sectores sociales es fundamental, ya que los grandes medios de comunicación tienden a ocultar parte de la misma debido a que los intereses políticos y o económicos a los cuales se encuentran subordinados. Como trabajadores reconocemos y valoramos esta ardua tarea desempeñada por los compañeros del programa Reloj, ya que muchas veces solemos quedar afuera del acceso a determinado tipo de información, siendo una de las víctimas de la desinformación a la que nos tienen acostumbrados algunos medios. Nos ponemos a disposición para que lo necesiten, saludos fraternales de la Comisión Gremial Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Seccional Buenos Aires. Muy bien. Muchas gracias, compañero. ¿Y queda alguna? Nos queda la última, señores integrantes del programa Radial del Reloj, de mi mayor consideración, lamentando no poder concurrir a vuestra invitación del día de la fecha por motivos de agenda, les envío mi afectuosa adhesión y felicitación por la declaración de interés cultural de vuestro programa. Desde mi lugar como funcionario que ha participado activamente en el fomento y la creación de diversas vías de comunicación y de la democratización del acceso y producción de información, les auguro muchos éxitos venideros. Los saludo con mi más alta estima, doctor Gustavo López, secretario general de la Presidencia. El que firma, es que tiene que democratizar, ¿no? Bueno. ¿Cómo estamos terminando? Yo me parece que estamos al borde, no sé cuánto. El lunch y demás. Y yo diría que estamos ahí cerca. Yo quisiera escuchar un tema musical más. Si puede ser, no sé si no se fue. Si no se fue el grupo Pap Trio. ¿Podemos saber por qué es Fab Trio? No. ¿Podemos saber por qué es Fab Trio? Soy Federico Ángel, Parodi. Ah, la. Pongo algunas canciones. Está bien, no. No, te explico por qué. Porque no tengo nombre tampoco. No, porque te explico por qué. Porque acá hay compañeros que están temblando con ese nombre. Como son excombatientes, el Fab es el fusil automático pesado. Y vi que varios estaban yendo. No. No es fusil automático pesado. Es el nombre de él. De Federico Ángel Parodi. Gracias, Federico. Son nombre a la banda. Qué alegría. Sí, no se vayan todavía, porque además del lunch, antes del lunch, hay un presente para cada uno de los asistentes al evento. Un presente, un recuerdo, un souvenir. Porque el tiempo no para y la comida no puede esperar. ¿Qué hacen? ¿Van acá? ¿Van acá? ¿La comida? ¿Van acá? Dos temitas más y nos vamos. ¿Y si falta nada? ¿Por qué no? Compartimos como si fuera un snack bar. Claro, eso. Escuchamos la música y compartimos el lunch. Thank you. Vamos a escuchar el saludo de Osvaldo Valle primero. De Osvaldo Valle. Y nos vamos con el comandante Chávez y agradeciéndole al San Trío haber estado. Seguramente no va a ser la última vez que vamos a hacer algo juntos. Ahora que nos esperamos todos los lunes de 19 a 20 en AM1010 Onda Latina, donde vamos a dar cuenta al reloj durante una hora, como decimos siempre, porque el tiempo no para, y la verdad, no se puede ocultar. Que el programa produzca tanta conmoción como produjo el reloj en su momento. Estoy tan agradecido por los programas que nos dicen tanto. ¿Cuántas enfermas? 30.000 personas. ¿Vos y todos? No, en serio. Yo te mando cosas todos los días. No, y todos los que. Sí, pero. A ver, nosotros. Somos enemigos. De mí hasta el otro lado. Solo te vengo a dar un abrazo y una bocha. Gracias, che, por haber venido. Escuchamos, hola, se fue el sonido. Ya hice. ¿Doctor Luis? ¿Eh? No pudimos.